Esto es un texto que pretende responder la pregunta ¿cómo has percibido el sonido en la cultura chilena? De los tres conceptos usados para plantear la pregunta, percepción, sonido y cultura chilena, voy a omitir la última asumiendo que cuento con la confianza de ustedes y que siendo yo chileno, quizás ni puedo dar con una definición contundente de lo que es esto de la cultura chilena, pero sí al menos traspasarles una muestra representativa de cómo es percibido el sonido desde la perspectiva de un ingeniero acústico nacido y criado en Chile. Tampoco me detendré mucho tiempo en la palabra percepción, sino a través de un ejemplo de lo que me parece interesante de esta relación individuo y entorno, específicamente desde la forma en que una comunidad aprecia y llena de significados el sonido percibido. Esta es una nota de campo realizada durante mi proyecto Patrimonio Sonoro de la Provincia de Valdivia. Dos puntos. Mientras escuchábamos el registro realizado en el Cerro Oncol, cada vez que sonaba el canto del chucao, don Andrés, lonco de la comunidad de Pilolcura, insistía en que el ave había sonado mal. La cinta correspondía a un registro realizado en pleno bosque valdiviano en octubre de 1999, utilizando los equipos de alta fidelidad adquiridos para el proyecto. Intenté convencerlo de la alta calidad de los equipos y volvimos a escuchar la cinta. A pesar de su respetuosa concentración, al cantar del bendito chucao, don Andrés ni siquiera se demoraba en objetar. ¿Ve? Volvió a sonar mal el chucao. ¿Y cuál sería mi expresión de frustración que la señora Bernardita, su mujer, multiplicaba sus atenciones cada vez con más mate y más sopaipillas? Continuó así la conversación y el lonco pareció desviar mi atención del frustrado registro, contándome otra de sus historias, aquella cuando se perdió en un bosque cerca de Chanchán. Era muy joven, venía de regreso por la cordillera a la costa, cuando de pronto perdió la senda y un chucao se dejó ver. Escuchar un chucao es normal, pero no verlo, menos a la distancia y tranquilidad que describió don Andrés. Esto el anciano lo asumió como un buen augurio y comenzó a consultarle cada vez que dudaba de sus decisiones de ruta. Si el chucao cantaba a su derecha, él lo traducía como una respuesta positiva, pero si venía desde la izquierda, esto correspondería a un mal presagio. Entonces cada vez que el chucao cantaba a su izquierda, es decir, que había sonado mal, don Andrés asumía un error en la ruta y enfilaba en otra dirección. Confiado en los consejos del chucao, el lonco retornó a su casa agradecido y convencido de las propiedades del pequeño ave. Es decir, bastaba con un leve movimiento en la perilla del paneo para que el chucao de la cinta enfilara al lonco hacia un había sonado bien, porque de lo contrario nos acabábamos el mate sin salir nunca de la duda. Lección número 1. La escucha es cultural. Complemento con una pequeña cita. Dos puntos. Porque uno de los cantos se llama chiduco y es presagio de felicidad. El otro se conoce como buitreu y es un muy mal augurio. Los nombres imitan el sonido producido por el chucao y los mapuches se dejan llevar por completo por estas señales. Charles Darwin, 1834. Y así fui heredando desde la práctica esta conciencia de que cualquier comunidad es indivisible a un hábitat específico. Quiero decir que una cosa es el esquema difundido por el World Soundscape Project con su sistema bivalente entre auditorio y entorno sonoro, y otra cosa es enfrentarse desde la propia ignorancia a los códigos que una comunidad extrae desde el territorio que habita y donde somos verdaderos extranjeros. Aquí vale la pena advertir sobre la sordera en la que podemos caer como paisajistas sonoros al no practicar el respeto y las buenas costumbres, tal como ya lo saben los etnomusicólogos, los antropólogos o los arqueólogos, esto de escuchar y no ser los protagonistas. En un segundo proyecto de paisaje sonoro publicado como Oralidad en el Canto Mapuche, pude revisar cómo el sonido tiene una intensa relación con la oralidad, pero no solo por su obvia conexión con la palabra, sino por el contexto donde la oralidad ocurre. En un tercer proyecto, con el título El sueño de Jaumaca, un recorrido sonoro documentado en Isla de Pascua, la fuente de estudio fue el sonido como representación local del territorio. Pero hoy, a través de un cuarto trabajo de campo basado en el estudio del lenguaje de las campanas, no solo me acerqué a los códigos de comunicación y técnicas de interpretación de los campaneros, sino también pude reconocer dos modelos opuestos en la forma en la que los hombres perciben la duración de los fenómenos y acontecimientos cotidianos. La historia del tiempo, un área de estudio extraordinariamente rica, no solo para un ingeniero acústico, sino para cualquiera interesado en la comprensión de una época y su sociedad. En este trabajo titulado Proyecto Campana, autobiografía de un concierto, Muestro entonces cómo, en las islas de Chiloé, coexisten dos modelos de sociedad. Aquella del tiempo cronometrado que avanzó empoderada desde su obsesión por medir, y un segundo modelo que, a diferencia del anterior, conserva su tradicional pauta indeterminada que guía el paso diario de su devenir. Este último modelo es aquel que aplica medidas temporales creadas al ritmo del entorno natural, el tiempo del campesinado. Pero este tiempo del campesinado que sobrevive hoy en Chiloé, lo fue también en el Santiago de la Colonia, etapa donde elementos medievales, renacentistas y barrocos se mezclaban en la vida cultural americana, y donde el tiempo convencional de los relojes se hallaba reducido a límites muy estrechos. A fines del siglo XVIII, Santiago, con sus 30.000 habitantes, no más de 200 de ellos poseían un reloj portátil, por lo que ya fuese en la demarcación del día solar en el habitante rural, o en el ritmo guiado por las campanas canónicas en las urbes, lo que predomina es la inexactitud y la imprecisión de su medida. Me gusta pensar que es desde aquí, desde donde John Cage advierte, sin sonido la vida no duraría ni un instante, dirigiendo así nuestra atención a este tiempo cualitativo sincronizado a un entorno sonoro y por tal asociado a una mayor sensibilidad respecto a la percepción del sonido. En un ámbito rural, en el Chile colonial, predomina un clima cultural ligado al espacio geográfico y social eminentemente agrario, mientras que en el ámbito urbano, el lenguaje de las campanas se manifiesta como uno de los soportes esenciales en la manipulación no verbal de las conciencias coloniales. Y ello ocurre bajo dos aspectos: primero, como regulador artificial del tiempo urbano, y luego, como fortalecedor del poder político y de la jerarquía social. Dos puntos. A las 8 en punto cabalgaba yo por la plaza, sonó la campana de una iglesia y todos los individuos a pie o a caballo se detuvieron. Los hombres se sacaron el sombrero, las mujeres se arrodillaron y varios me indicaron que me detuviese. El centinela del palacio presentó armas y los soldados se santiguaron. En más o menos 10 segundos todos seguimos nuestros respectivos caminos. Esta ceremonia se repetía siempre 3 veces al día, a las 8 de la mañana, a las 12 y a las 8 de la noche. Sin embargo, a partir de la década de 1760 y producto de urgencias bélicas en la política exterior del régimen borbónico español, se produce una militarización de la ciudad, una militarización de las celebraciones urbanas y una consecuente sonoridad castrense enfrentada a la sonoridad eclesiástica. Al año siguiente se celebraron las exequias por la reina María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, y desde el mediodía hubo doble general de campanas con el que la catedral anunció a los conventos de religiosos y religiosas que siguiesen con puntualidad. En este caso, sin embargo, el repique fue acompañado simultáneamente por el estruendo general de la artillería que se disparó desde el Cerro Santa Lucía. Esto no solo inauguraba la incorporación sistemática del tronar de cañones en las ceremonias públicas, sino que marca una tendencia de complementariedad sonora eclesiástico-militar. Posteriormente, y en pleno racionalismo borbónico, en que se aplicaban reformas al comercio, a las costumbres o al ejercicio de la autoridad, no deja de ser significativa la reestructuración general por parte del poder civil del lenguaje masivo de las campanas. Esto llevado a cabo a través de una real cédula promulgada en La Habana en 1796 como reglamento sobre uso y toque de campanas en las Indias. Dominando desde las alturas a los campanarios eclesiásticos, los sonidos militares se convierten en algo más que complemento de las campanas, las que quedan virtualmente subordinadas en un correlato simbólico de lo que estaba ocurriendo entre la corona y la iglesia. Las salvas de la artillería se van a especializar en marcar sonoramente no solo los hitos principales de las ceremonias, sino además desde 1816 un disparo indicaría el mediodía, tradición que duró en Santiago hasta el año 2010. Mientras que en el siglo XVII Santiago contaba solo con 3 relojes públicos, uno instalado en el campanario de la iglesia San Francisco, otro en el edificio del Cabildo y un último en el Palacio de la Real Audiencia, a inicios del siglo XX no solo contaba con innumerables relojes aportados por los bancos o el edificio de la Bolsa de Comercio, sino además con importantes carillones automatizados, como aquellos que aún funcionan en el actual edificio de la Intendencia o el carillón del edificio del ex Banco de Londres, actual Banco Santander, desde donde hoy solo se emite una grabación del original. Sin embargo, el más imponente resulta el de la Basílica de la Merced, un carillón de la casa de Korfhage de Hannover, compuesto de 25 campanas de bronce, con un peso aproximado de 2.000 kilos, un tambor con 48 teclas y 48 martillos, activado por un reloj Westminster de 4 esferas. Esto como reflejo de la influencia del reloj en el paisaje sonoro del Santiago republicano, una ciudad ahora basada en el tiempo cronometrado, ideal para una sociedad móvil, dinámica y trastornada por la revolución industrial. Desde un ámbito distanciado del capitalismo, José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, también nos da cuenta del sonido del Santiago del Centenario en la introducción a su crónica En busca de la música chilena, dos puntos. La voz de las calles. Daban las 9:15 en el reloj de la Torre de las Cajas. A esa hora ya los baratillos del portal estaban animadísimos con esa alegre vida del menudo comercio, mientras que 1000 grupos diseminados por la plaza representaban variadas escenas. Aquí se hacía un contrato de frutos del país, allá conversaban dos jóvenes a través de las rejas de una ventana, más allá un grupo de bulliciosos muchachos jugaban al tejo o a la rayuela, acá una alegre moza se entretenía en lanzar dichos agudos a los conocidos que pasaban por la calle. Santiago, ciudad de cerros que retienen sonidos, que simulan conversaciones. O acullá, varios aficionados rodeaban a un chalán que probaba ante todos el caballo que quería vender, mientras que otros grupos de viejos más pacíficos mataban el tiempo con mayor gravedad, hablando de las últimas carreras o peleas de gallo. Es indudable que el mundo acústico que nos rodea no solo cambia según las regiones, sino también con los tiempos. Y sobre la segunda pregunta, ¿cuál es su reflejo en la radio y el arte sonoro en Chile? En mi opinión, el arte sonoro en Chile es aún una promesa, se está gestando. Me parece que todavía se entretienen sorprendiéndose con las posibilidades tecnológicas sin llegar a cargar la obra de un contenido que no sea este propio sorprenderse. Y personalmente creo que esta carga simbólica no llegará desde las artes visuales ni desde los medios múltiples. Y sí la espero desde el folclore, la etnomusicología, la lingüística, los sociólogos vinculados al mito y al territorio. Pero para finalizar, puedo terminar con un texto de Gabriela Mistral, donde da cuenta de esta deuda y se adelanta casi un siglo a este nacimiento. Dos puntos. Se nos ocurre que la radio podría darla y no otra, un ensayo de mapa audible de un país. Ya se han hecho los mapas visuales, y también los palpables, o sea, los de relieve. Faltaría el mapa de las resonancias que volviese una tierra escuchable. La cosa vendrá y no muy tarde. Se recogerá el entreveramiento de los estruendos y los ruidos de una región, sin tocar las facciones del suelo, colinas ni ciudades, posando angélicamente los palpos de la radio sobre la atmósfera brasileña o china. Se nos entregará verídico como una máscara, impalpable y efectivo, el doble sonoro, el cuerpo sinfónico de una raza que trabaja, padece y batalla. Fragmento del pequeño mapa audible de Gabriela Mistral, publicado en el Mercurio el 21 de octubre de 1931, Santiago de Chile.